pare de moverlo. Cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea, trapea, trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa y chapa y chapa. Cibaeño te canto de Naiga, se canta, yo estoy jaito. Háblale paso a fulana. ¡Qué montaña! Mira que tú me camello. ¡Qué montaña! ¡Ay! ¿Y eso vibrando que está? ¡Ay, lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¡Lo vibro! ¿Qué fue lo que ella hizo? ¡Lo vibro! Cuando se emborrachó. ¡Lo vibro! ¡Ay, como un celular! ¡Lo vibro! Como una pelota la veo rebotar. ¡Ay, lo vibro! ¡Cabula!